Sí, aunque en este tema, como en tantos otros, los hechos preceden al derecho, porque lo cierto es que de sus propias declaraciones y anuncios, avaladas además por la propia conducta del presidente Macri, y declaraciones semejantes del jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Garabano y otros, queda claro que ya está vigente la pena de muerte en Argentina, que se ha decidido legitimar sin siquiera tomarse el trabajo de dictar un decreto, un verdadero estado de emergencia, un estado de excepción, en el que todo policía, todo integrante de una fuerza de seguridad estatal y, según están publicando algunos medios y portales ahora, también las Fuerzas Armadas, que van a intervenir, por ejemplo, en el conflicto mapuche en la Patagonia. Está publicado hace 15 minutos en el diario Infobae esta información, por ejemplo. Tienen no solamente la posibilidad, sino la orden explícita del gobierno nacional de sacar el arma y disparar contra la espalda de quien sea. O sea, lo que ha dicho Patricia Bullrich en relación a los casos de Rafael Nahuel y de Juan Pablo Kukoc, más allá de la diferencia de contexto de uno y otro, son casos que son idénticos en su resolución final. Es un disparo de 9 milímetros por la espalda de una persona que está corriendo sin generar ningún tipo de ataque hacia su perseguidor, es un verdadero anuncio de la vigencia de la pena de muerte estatal en nuestro país. Y esto, naturalmente, como bien señalabas al principio, no solamente contradice el Código Penal, donde no tenemos la pena de muerte como prevista, sino que además nos coloca en una situación de infracción en el concierto internacional, porque de hecho también se está denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe a los estados parte, como lo es la Argentina desde 1983, reinstaurar la pena de muerte. Esto también nos pone a toda la sociedad en una situación de vulnerabilidad ante las fuerzas de seguridad, ¿no? Y sobre total todo y absoluta. Mira, en el informe que vos mencionabas, a partir de las conclusiones del archivo de casos que desde hace más de 20 años actualizamos año a año con la información que logramos recopilar de muertes a manos del aparato represivo estatal, y que, por cierto, le reiteramos, aprovechamos el micrófono de ustedes a la ministra Bullrich, cuando quiera lo debatimos, caso por caso, como ella dijo, la estamos esperando, ya van 24 horas y no nos ha llamado. Estamos a disposición para el debate público, para que nos diga a ver cuál de 800 casos relevados del gobierno de Cambiemos es mentira, dónde está la persona viva que nosotros hemos consignado como asesinada. En ese informe decía, queda absolutamente claro, por la distribución de modalidades, que la primera causa de muerte a manos del aparato represivo estatal en Argentina es caminar por un barrio con pinta de joven y pobre, porque el gatillo fácil representa el 42% del total de casos, y la segunda causa de muerte a manos del Estado es estar preso, y no necesariamente estar preso por un delito, porque la mayoría de las muertes en comisarías, obviamente no en cárceles, pero sí en los casos de comisaría, corresponden a personas víctimas de una detención arbitraria, por una razia, por una averiguación de antecedentes, por una contravención, y no por imputación de delito. María del Carmen, ¿cómo va a suceder? O sea, ¿qué nos espera, siendo que, por ejemplo, en las últimas manifestaciones que se dio en nuestro país han sido detenidos muchísimas personas, independientemente si eran militantes o integrantes de medio de comunicación, como ha sucedido también en lo que fue la marcha por Santiago Maldonado, y donde a esas personas se les ha armado causas que, bueno, causas que eran increíbles, ¿no? Que habían sido, decían que habían sido detenidas en un lado cuando estaban en otro, y en fin. Bueno, precisamente por esto que vos señalás, y hablamos en este sentido, son muy equivalentes, casi podríamos decir trillizas, las conductas judiciales en la causa del 1 de septiembre, de esa marcha al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, o la del 14 de diciembre, o la del 18 de diciembre, de las movilizaciones contra la infame reforma previsional. La conducta policial judicial en esas tres causas, decía, es lo que motivó que en primer lugar empezáramos a hablar de esto del estado de excepción. Ustedes recordarán, lo charlamos creo hace un tiempito, al aire, que 48 horas después del fusilamiento de Rafael Nahuel, Patricia Bullrich nos anunció esto de que la versión de las fuerzas es versión de verdad y por lo tanto ella creía lo que le habían dicho los prefectos, más allá de que la evidencia concreta con el disparo en la espalda demostraba que estaban mintiendo, que no habían sido víctimas de ningún ataque, sino que habían disparado contra una persona, un chico de 21 años que huía. Esa misma tesis es aplicada linealmente, por ejemplo, por el juez Bonadío, cuando dicta el procesamiento de 34 de las personas detenidas el 14 de diciembre, donde reconoce expresamente en su resolución que no tiene una sola evidencia material, no tiene una declaración testimonial, no tiene una filmación, no tiene una foto, no tiene nada que le permita aseverar que las 34 personas que está procesando por atentado, resistencia a la autoridad e intimidación pública, un grave delito federal, hicieron lo que dice la policía que hicieron en las actas de detención. Pero, como justamente lo único que tiene son esas actas policiales, les otorga absoluta verosimilitud probatoria. Así lo dice con esos términos, que es exactamente lo mismo que decir la versión de las fuerzas es versión de verdad. Claro. Entonces, aunque esté comprobado, por ejemplo, que dos de las personas que además de haber sido procesadas siguen detenidas desde el 14 de diciembre, son trabajadores precarizados en situación de calle, limpiavidrios de la zona de Congreso, que estaban en el lugar de los hechos esperando que se reanudara el tránsito para ganarse una moneda limpiando el vidrio de algún auto, los procesa y los mantiene con otros tres, son cinco en total quienes continúan detenidos con prisión preventiva. Lo mismo sucede en la causa del 1 de septiembre que vos mencionabas, donde tres trabajadores y una trabajadora de prensa, dos de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros de Antena Negra TV y de TN, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, los otros dos son Paola Barriga Montero, fotógrafa de un centro cultural feminista, Marcelina Meneses, y el compañero Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de ATE, que fueron sobreseídos por la Cámara, que entendió que, como puso en su resolución, eran reporteros gráficos que estaban haciendo su trabajo y que su único delito, entre comillas, fue interpelar a la policía para preguntar por qué detenían a alguna persona que no estaba haciendo nada ilegal en ese momento, situación que concretamente sucedió con Juan Pablo y Ezequiel, que filmaron la detención de una chica y en ese momento, al grito de estos están filmando, se les viene la policía encima y eso está filmado también por ellos mismos. En este caso, el fiscal Moldes, fiscal de Cámara, presenta un recurso de casación pidiendo que se revoque ese sobreseimiento, que sean nuevamente procesados, que vayan presos sin posibilidad de excarcelación y además hace una exhortación al Poder Legislativo para modificar el Código Penal y que devengan inexcarcelables las detenciones en movilizaciones y manifestaciones. Entonces, si eso no es estado de excepción, y a eso le agregamos ahora al presidente diciendo que es un héroe y que necesitamos más policías como este Chocobar que disparó por la espalda, no una, 9 veces, embocó 2, pero hay 7 vainas más secuestradas en la causa. Marcos Peña diciéndonos hay un clamor social por la pena de muerte, excusa, argumento que fue utilizado tantísimas veces en la historia para justificar lo injustificable, estos clamores sociales que además son fruto de la cooptación de consenso la mayoría de las veces y donde además la situación real demuestra que no es así. Salgamos a hacer una encuesta a ver si la mayoría del pueblo argentino está de acuerdo con que exista la pena de muerte en estas condiciones, además extrajudicial y por mano policial. Claro. María del Carmen, para terminar, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes, digamos, ante esta situación? A los ciudadanos comunes, que tampoco somos una categoría uniforme, como en toda sociedad como la nuestra, están los oprimidos y los opresores, los explotadores y los explotados, a quienes pertenecemos al segmento de la clase trabajadora, lo que nos queda, creemos nosotros en Correpi, es la necesidad de fortalecer todos los ámbitos de unidad posible para dar una pelea de conjunto y de esa manera poder profundizar las luchas de la forma de la única forma en la que el pueblo trabajador puede hacerlo, que es con el protagonismo en las calles. Todas estas medidas gubernamentales están dirigidas al control, al disciplinamiento, a vaciar las calles, a poder tener un terreno yermo sobre el cual llevar adelante su proyecto de un país diferente, modificando de raíz el conjunto de las relaciones capitalistas en nuestro ámbito. Y justamente si nos dejamos amedrentar y abandonamos las calles, eso va a ser mucho más factible. Clara, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, María del Carmen. Será hasta la próxima vez. Un abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego.